lejos de Lenita y yo sigo pensando en ella. Se cerró, se olvidó mi corazón desde que ella se ha ido. Vivo tan solo de la ilusión de tenerla entre mis brazos. Y ya no puedo más vivir sin ti. No aguanto más. Los tragos vienen y van y yo sigo pensando en ella.